hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Nos recibe en su casa Mariana Baraj, y como este programa se llama Cosas Tuyas, nunca mejor dicho, cosas tuyas, no estamos para hablar de tus cosas y estamos entre tus cosas. Así es. Te agradecemos que nos hayas abierto tus puertas. Bueno, no, gracias a ustedes que vinieron. Ay, porque Dios me da. Por ahí que una vez un profesor de piano te dijo que no servías para tocar el piano. Y al fin y al cabo te dedicaste a la música igual. Sí, por suerte hice oídos sordos a su expresión. Sí, eso fue. No sé si fue que me dijo que no servía, pero sí era un maestro bastante exigente y bueno, yo creo que muy poco conectado con lo que es realmente la docencia, ¿no? Y, o por lo menos lo que para mí es la docencia, ¿no? Porque realmente que un profesor, digamos, te diga algo así, según la personalidad de cada uno, puede ser algo que te marque mucho, ¿no? Por suerte, creo que mi fortaleza ha hecho que algo me haya hecho seguir, porque hay personas que por ahí hubieran dicho, no, bueno, no sirvo para esto. Pero bueno, es algo bastante común en realidad. Por ahí no sé si tanto ahora, pero en aquella época o mismo en la escuela, ¿no? Que ya uno en la escuela, es como que, por lo menos en la época que yo iba a la escuela, ya te dividían. Si cantabas bien, estabas en el coro. Si cantabas mal, a tocar la flauta dulce, ¿no? Entonces, yo creo que igual ese concepto se fue modificando por suerte, ¿no? Porque, bueno, me parece que si todos, digamos, todos tenemos la posibilidad de cantar si tenemos voz. Entonces, me parece que va por ese lado. Ya que hablaste de la escuela, ¿y en dónde hiciste la primaria? ¿En qué barrio? La primaria la hice en el barrio de Once, en una escuela que se llama Paul Grussac, que queda ahí en la calle Catamarca y Belgrano. Y luego el secundario lo hice cerca también, en San Cristóbal, en el Normal 8. Y ya ahí en la secundaria hacían eso de, bueno, Mariana que canta o Mariana que toque la flauta dulce. Y yo igual pasaba por todas las instancias. También tocaba la flauta dulce. Pero había como una cuestión un poco discriminatoria, ¿no? De que el que cantaba o afinaba podía cantar más o menos, estaba en el coro, y el que no, no. Que bueno, creo que de ahí radican ya un montón de cuestiones y de problemas que la gente tiene para cantar, ¿no? Que sienten que si no pueden afinar o que cantan mal, no pueden cantar. Entonces, me parece que hay un poco de responsabilidad de los profesores, de los maestros de música. Igual yo creo que ha ido cambiando, por suerte, y que ahora hay gente también con otro concepto, ¿no? Con otra aproximación a la música, y por suerte eso hace que nada, que por ahí los chicos se puedan relacionar con la música desde otro lado también, desde un lugar más de juego y más de... Sí, de relación de juego y de una cosa como más creativa también, ¿no? Menos formal. Sí, sí, y no con esa cosa... No tan lejana. Sí, porque en realidad es eso, ¿no? Los chicos se ponen a hacer música y algo se arma. Y me parece que en realidad el prejuicio lo tiene el adulto, ¿no? El niño. Ya que vos venís de un hogar musical, porque tu padre es Bernardo Baraj, es músico, ¿vos te decidiste ahí a la música o le diste algunas vueltas en tu vida? Y bueno, sí, lo mío es la música. Y bueno, le di vueltas, sí, le di vueltas porque, digamos, la música a mí me acompaña desde siempre, ¿no? Yo tengo la suerte de pertenecer a una familia musical, de haber vivido, digamos, entre músicos y bueno, no sé, la música me acompaña desde chica, o sea, la diversidad musical también, ¿no? El hecho de haber podido, no sé, ir a ver grupos que vinieron una vez sola acá, tipo Weather Report, esos grupos que para mí fueron así re impactantes en su momento verlos, y yo era re chiquita y me acuerdo, ¿no? Como esas cosas, digo, uy, qué bueno esto, que me haya pasado esto. O haber visto, no sé, Hermeto Pascual miles de veces desde chica, ¿no? Así gente que uno le también como que, no sé, te abre en la cabeza. O sea que siempre estuve como en contacto con la música, con músicos, Y luego empecé a estudiar un poco, empezamos con mi hermano Marcelo, así fue como la primera experiencia musical en Festilindo. En Festilindo, sí. Que, bueno, nada, mi papá, bueno, tenía un amigo que estaba, él era el que armaba todos los grupos de Cantaniño, después vino Festilindo. Y nada, y siempre le decía, bueno, ¿por qué no traes a tus hijos que vengan? Y con mi hermano nos moríamos por ir, pero nos moríamos de vergüenza también, porque había... Y no, más o menos. ¿Cuál era? Ya tengo que hacer mucha memoria. ¿Cuál es? ¿Pero en qué época era? Y lo que pasa es que fue como gradual nuestra incursión en Festilindo, porque, bueno, los dos queríamos ir, pero a la vez nos daba vergüenza, entonces... este amigo de mi papá dice, bueno, que vengan al jurado de Cantaniño, que vengan a elegir a los chicos que a los que estaban participando. Bueno, de jurado vamos, dijimos con mi hermano. Teníamos 8, no sé. Bueno, fuimos. Y ahí nos copamos, no sé qué. Bueno, después se armó Festilindo y dicen, bueno, ¿y por qué no vienen? ¿Por qué no vienen a cantar de solistas? No, dijimos, ni locos, de solistas, no. Bueno, como mucho vamos al coro. Entonces estábamos como en el grupo. Entonces estaba el solista y el coro. Y bueno, y ahí empezamos. Empezaron a tomar gustito. Ahí nos gustaba porque, bueno, era mucho canto y baile y coreografías y estaba bueno. Pero nada, ya un poquito de protagonismo ya moríamos de vergüenza, así que... Pero estuvo bueno, hicimos ahí unos videos con Rafael Acarrá. Sí, no, tenemos nuestro pasado también. Así que bueno, estuvo bueno haber hecho eso. Fue como, también era como algo que requería de mucha energía para todos, porque eran muchos ensayos y mucho tiempo, ¿no? Los canales de televisión y mi mamá pobre que nos llevaba y se quedaba horas esperándonos y bueno, ahí medio que empezamos con mi hermano, después, bueno, él empezó a estudiar batería con Horacio López y yo empecé a estudiar canto pero digamos toda la época de adolescente yo estaba como buscando, pasé por diferentes momentos. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, me dedico a la percusión, a la música, al folclore? Y un poco, bueno, yo creo que todo se fue dando relativamente de una manera natural, ¿no? Como que, y todo gradualmente también, porque yo empecé a estudiar canto a los 15 años con Liliana Vitale, y un poco a partir de ahí empecé como a buscar y a estudiar con uno, con otro, ¿no? Fui como pasando por diferentes búsquedas. Ajá. Y más o menos cuando tenía 19 años empecé a estudiar percusión. Un poco también por mi hermano Marcelo, que él ya venía tocando hacía un montón la batería. Y bueno, empecé a estudiar con Horacio López, que era su maestro en ese momento. Y bueno, y Horacio también tiene como toda una apertura, ¿no? En relación a la música y al arte. Y yo quería estudiar la batería. Entonces fui y me dijo, sí, está bueno que toques la batería, pero también estaría bueno que puedas como... estudiar otros instrumentos de percusión que también te van a sumar. Y ahí empecé a estudiar las congas, y ya de ahí empecé con las congas, el cajón, el bombo, y fue como también que se me abrió otro, claro, un panorama, otro y universo, sí, un universo, sí, porque también me imagino que habrás empezado a escuchar músicos que incursionan en ese estilo. Y bueno, digo, me parece, y sí, es como una cosa un va llevando dominó a la otra. Sí, exactamente. Y bueno, entonces lo primero para mí fue cantar, después fue empezar a estudiar percusión, y bueno, y desde que empecé a estudiar, todo el tiempo estoy estudiando, haciendo algo, estudiando con alguien, y en esa búsqueda de yo qué sé, de nada, de también que estuvo relacionado con mi formación, ¿no? De buscar maestros y gente con quien ir aprendiendo diferentes cosas. Apareció Iris Iñazú, que es una maestra que a mí me ha marcado mucho. Y bueno, y que fue en sus clases, ella hacía en ese momento unas clases grupales, que para mí fue como, no sé, una puerta que se me abrió, porque ella estaba trabajando en ese momento, ella trabaja básicamente con la música de raíz. Y en esas clases estaba trabajando unos cantos con caja, unas coplas, y estaba trabajando con repertorio de canto con caja. Entonces ahí fue como el primer lugar donde yo escuché, fue como mi primera aproximación al canto con caja. Entonces eso fue algo que a mí me marcó mucho y que me abrió como todo un panorama, y yo dije, esto es lo que a mí me gusta. ¿Participaste en muchos discos antes de llegar al tuyo, al primero? Sí. Y con diversa cantidad de artistas de diferentes géneros. Sí. ¿No? Entonces digamos que vos sos un artista que hace música fusión. Y yo creo que sí, que el color de la música sí está relacionado con la fusión y con la mixtura de tomar, yo qué sé, de tomar elementos de diferentes lugares, un poco producto, creo, de mi formación y de mi información, ¿no? De haber escuchado uno a otro, estudiado con uno, con otro, tocado con uno, con otro. Todo eso hace que uno vaya como armando algo, ¿no? Entonces creo que sí, que la música finalmente termina como conformándose en eso, en algo que, bueno, que es un poquito de acá, un poquito de allá. En el momento que estabas por grabar tu primer disco, ¿cómo fue ese proceso? A decir, bueno, ahora voy a sacar mi disco. Y va, ya laburé con uno, con otro, porque he laburado con mucha gente, colaborando en grupos. Y dije, bueno, ahora voy a sacar mi disco. ¿Cómo fue ese proceso? Del primer disco se llamó Lumbre. Y fue difícil, fue raro también, porque tuvo que ver con pasar a otra etapa, ¿no? En un punto, como no cerrar una, pero sí dejarla como un poco en stand-by, ¿no? Y fue difícil, sobre todo a nivel personal, ¿no? Esto de hacerse cargo de un montón de cuestiones y también que la aproximación a la música ya tenga como otro color. Entonces, más que nada, lo que me costó fue como el trabajo de poder llevarlo a cabo y hacerme cargo de eso, ¿no? Y de también entender que algo estaba como madurando, ¿no? Que a su vez era como, yo ya venía como con un, haciendo todo un trabajo que, bueno, que o sea, sabía que en un momento iba a tener que dar como un paso que iba a estar bueno para mí, en, así a nivel personal. Pero me costó. Tengo un dinero invertido en terapia también. No todo fue así tan fácil. Sí, había que sacar un dossier entonces con el disco. Claro. Una reedición de Lumbre con el dossier. Sí, sí, sí. ¿Qué tema de Lumbre es el que más querés? Y... No el que más te gusta, el que más querés. Yo creo que el que abre el disco, que es una recopilación de Leda Valladares, que se llama Yo soy como el tigre viejo, y que, bueno, no es el que más me acompañó a lo largo de todo este tiempo, y es el que me ha llevado para recorrer caminos impensados. Y bueno, cuando uno graba un disco o elige un repertorio, o sea, por lo menos en mi caso está lejos de cualquier cuestión especulativa. Cuando yo elegí ese tema para abrir el disco, lo elegí porque me parecía increíble el tema. Y después lo que pasó con ese tema fue algo que a mí me no deja de sorprenderme, ¿no? Entonces creo que ese quedó así como muy instalado. Yo soy como el tigre viejo. Me gusta la carne tierna, empezando en el pechito, terminando entre las piernas, empezando en el pechito, terminando entre las piernas, prenda de mi corazón, florcita de cabra yuyo, cuando me estarás diciendo lo que quieras, todo es tuyo. Cuando me estarás diciendo lo que quieras, todo es tuyo. Los programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radiointima.blogspot.com. Quisiera pasar el día sin que me sienta la arena. Al amor ponele grillos y al diablo echarle cadenas. Al amor ponele grillos y al diablo echarle cadenas. Si querís que te quiera, perfúmate con romero para quitarte el olor de quien te quiso primero, para quitarte el olor. Mariana Baraj. De quien te quiso primero. En Cosas Tuyas.